Sunshine Band aquí a la 106. Tenemos que agradecer la invitación que nos han enviado de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Media número 1 de Del Carril, que nos invitan al acto conmemorativo del 25º aniversario de la creación de la institución. Esto va a ser el día 10 de octubre a las 6 de la tarde. Día increíble, ¿eh? Bueno, y aquí estamos también en la mañana de la 106, en este día de la primavera, con información. Para eso vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Gracias por atendernos, comisario. Buen día. Feliz día de la primavera. Buenos días a usted, a la audiencia, y felicidades para usted y la audiencia por la primavera. Muchísimas gracias. Comisario, ¿hubo novedades el fin de semana? Sí, en primera instancia, o mejor dicho, lo más destacado fue la aprehensión del ciudadano Marcelo Negrete, de 18 años de edad, quien juntamente a un menor de 17 fueron aprehendidos el día sábado en hora de la madrugada por el delito de robo calificado en perjuicio de Fernández Gerardo por un hecho que cometieron en la calle Estrada. El mayor quedó alojado en esta dependencia policial, mientras que el menor fue entregado a su progenitor de acuerdo a disposición de la Fiscalía del Joven. Destacándose que Negrete ya había sido aprehendido el 15 de agosto por una tentativa de hurto. Y en otro orden de cosas, en el marco de la prevención que se llevan a cabo, en forma permanente, el día viernes fueron conducidos a esta dependencia policial dos ciudadanos de la localidad de San Miguel del Monte y uno de Entre Ríos, teniendo uno de ellos, René Mario, domiciliado en San Miguel del Monte, una averiguación de paradero por un delito en el juzgado correccional número 8 Loma de Zamora y antecedente por hurto de automotor. No obstante, recuperó su libertad en horas de la madrugada del día sábado. Y el día sábado fue detenido también en averiguación de identidad el ciudadano Gustavo Aguinagalde, quien quedó alojado y se encuentra alojado en los calabozos de esta dependencia policial por el delito de robo calificado en otra captura dispuesta por el Tribunal Criminal número 2 del Departamento Judicial La Plata. También fue demorado, aunque en este caso también recuperó la libertad, el ciudadano Víctor Cuenca, quien tenía un pedido de captura por un robo calificado por una fiscalía del Departamento Judicial de Quilmes, precisamente la Fiscalía número 10. Uh-huh. Esas serían las novedades que han acontecido durante el transcurso del fin de semana. Ahí está. Muchísimas gracias por el contacto, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del comisario Darío Almendros aquí en la mañana en vivo de la 106, contándonos las novedades del fin de semana. ¿Y ahora qué tenemos? Claro, me desafiaron. A ver, ¿quién sos? No escuché bien. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué no? Nos divertimos un rato y nos reímos un rato. Obviamente. A ver, un poquitito, un toquecito, dale.